Apaguen los celulares y presten atención. A partir de este momento comienza Infierno Grande en vivo. 3, 2, 1. Abriré mi corazón allí donde no hay certezas. Seguiré la intuición que me lleve hacia el albor. Me hundiré en el sueño que partió, y sabré que no hay nada que temer para reciclar amor. Abriré mi corazón allí donde no hay certezas. Seguiré a Rivero, bienvenido. Buenas tardes. Y también estamos con José Luis Mengochea. Bueno, dos cantautores. Este domingo se va a realizar el volumen 3 de cantautores que ya arrancó el año pasado en la Casa de la Trova, ¿no? Bien, sí. Los domingos. Sí, claro. Este domingo van a estar, bueno, ustedes dos junto a Leticia Carelli y Leo Cuchetti. Leo Cuchetti. Bueno, Rivero, escuchábamos recién, sos también integrante de Miope y ya Mengochea siempre en formato solista. Yo soy solo, ¿no? Yo soy solo. De todas maneras, siempre hay como una necesidad, por más que muchos compositores tengan banda, siempre hay una necesidad de mostrar así despojadas los temas, ¿no? Y hay muchos flacos que están en banda y otros que tocan en banda y hay una imposibilidad porque la banda no acepta alguna canción, ¿viste? Entonces tienen la necesidad de cantar esa canción que la banda no acepta y bueno, y van y la cantan solo. Yo, hay muchos ejemplos, sí. Incluso acá en La Plata, sí, claro. Y se están abriendo como nuevos espacios, ¿no? Para cantautores, digo, hay mucha gente que se carga sus canciones así solas con su guitarra y se están abriendo nuevos espacios. Está bueno. Está bueno. Es difícil, ahora parece ser que, ya te digo, de verdad, me parece que está medio como de moda, incluso no solamente acá en Argentina, en el mundo el cantor folk reaparece, la canción de autor, ¿viste? Sí. Como una respuesta a la repetición, a la industria, ¿no? Lo más complicado de cuando tenés que ir a interpretar tu canción a un lugar es que la gente te escuche, la primera al menos, ¿viste? Porque el lugar está... que la banda, como por una cuestión de sonido simplemente, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Aparte, requiere de una intimidad distinta. Claro, hecho, claro, ¿no? Claro. La propuesta me parece un poco esta. Esa es la idea de esto, sí. Como claro. Tomando mate en la cocina de tu casa, claro. ¿Sí? Sí. Es el rasgo intimista, así que tiene el cantautor por ahí. Y como músico bien expuesto, es desnudarse de alguna manera, ¿no? Porque. Y sí. Y quedas muy en bola, sí. Sí, sí. Y sí, es así, porque está vos, tu canción y solito mi alma ahí en el escenario, pero bueno, se trata de eso, también hay algo de, porque toda la retribución que venga te la comés vos solito también, ¿viste? Eso está bueno. Sí, también cuando... desde el vamos uno quiere expresar algo, porque si no, no haría canciones, sí. Ahí quiere mostrar algo, entonces está bueno. Pero no haría... claro, hay mucho de egocentrismo, claro, sí, sí, sí, sí, el aplauso para vos solo. Claro. Y después. Pero también las críticas. También, claro, claro, claro. Y sí, sí, me ha pasado, sí. Me ha pasado. Pero bueno. Es un riesgo, es el riesgo. Y voy a tener que mejorar, sí. A mí me pasa porque no soy bueno, ¿viste? Y en el caso de vos, Rivero, que bueno, que tenés banda, como decíamos recién, ¿componés distinto cuando son canciones? ¿La canción tal vez te pide? Que la toques vos solo de una manera más despojada. Sí, por ahí al momento de componer obviamente no pienso en eso, pero claro. Después cuando veo, como tengo muchas canciones y como que la onda como se van separando en para distintos lugares, digamos, como que van buscando distintas cosas, las canciones mismas, ¿no? Entonces eso es lo que me dice, bueno, estas van para Miope, por ejemplo, que eso van, tienen como una algo más no sé cómo, no sé si naif es la palabra, pero sí, más inocente por ahí. Claro. Y por ahí acá esto tiene algo más que ver con estar más desnudo. Aunque también yo. Más personal. Por otro lado, estoy grabando también esto en formato de banda. Y también, pero me gusta eso, que las canciones que hago en Rivero son como más dinámicas en ese sentido, que pueden ser tocadas vos solo con una guitarrita, pero también pueden estar cubiertas de muchos adornos. Claro. Esa es la idea por ahí. Ahora el domingo me voy a presentar, por ejemplo, con una chelista en algunos temas. Y. Que no es el proyecto de lo que estoy grabando tampoco, o sea que tiene eso, la idea es que sean muy diversas, muy dinámicas las canciones. Bueno, le llegó el turno a José Luis Mengochea para presentarse. Una especie de desafío. Bueno. Anoche decidí, miré pa' donde mirabas vos. Y vi un paisaje frío, desvelado. El río baja rojo, parece ser, vendrá peor. Igual ya está, ya estoy acostumbrado. Me pasa que ya estoy acostumbrado. Los peregrinos no saben bien dónde van, pero el camino los llama. Los peregrinos no saben bien dónde van. Parará, parará, parará. El tipo de la esquina ayer llamó a llame ya. Y se compró el nuevo lanzallamas. Lo lustra y lo perfuma, hoy va a llevarlo a pasear. Y dormirán tranquilos debajo de la cama. El tipo tipo de la esquina y al nuevo lanzallamas. Sin aire se detiene y por las dudas piensan mal. Ya ves, cedes el paso y no se nota. Es una dicta blanda, sentencia a un necio general. Y manda, vigilad a las gaviotas. Pregunta el mar austral, Sheilas. Idiotas, los peregrinos no saben bien dónde van, pero el camino los llama. Los peregrinos no saben bien dónde van. Experiencia, porque ser joven es la ley. Habrá que retocarse las arrugas. Que vivan los gimnasios y que no se envejezca el rey. Aún no sé qué hacer con la tortuga. ¿Qué es eso de la sopa? Ay, caray, ay, caray, caray, caray, caray. Verás varias ciudades, tal vez ya no veas Bagdad. Encima han vallado toda el área. Filman el desfile en el gran show del tío Ted. Marinos con ayuda humanitaria. Repartiendo el agua humanitaria. Anoche decidí, miré pa' donde mirabas vos y vi el paisaje frío desvelado del río. Baja rojo, parece se vendrá peor. Igual ya está, ya estoy acostumbrado a llamar y ellos van. fui a buscar donde estaba el silencio. Bueno, primero escuchamos a José Luis Mengochea y ahora a Rivero. Señores, muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes. Parte de lo de que escucharon recién y mucho más, me imagino, más la, con la presencia de Leticia Carelli y Leo Cuccetti. Uh-huh. Este domingo 5 de abril a las 22 horas en la Casa de la Trova, que es en Diagonal 79 y 57, Cantautores volumen 3. Muchísimas gracias por invitarnos. Es una necesidad que tenemos todos de propalar nuestras canciones y nuestra voz, así que, y nuestros nombres también. Claro. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por haber venido y nos vamos escuchando el último tema. ¿Otro más? Y le toca, ¿sí? Te toca a vos, José. Sí, sí, bueno, dale. Mengochea. ¿Una cortita tiene que ser o cómo venimos a tiempo? Y si es cortita, mejor. Si es cortita, porque, más mejor. Tiene, ¿eh? Tiene que venir las noticias. Oh, bueno. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, chicos. Recuerdo, no puedo no ver. Y lo peor es que con el ayer, ese bien entre líneas, lo que hubiera sido y lo que fue, lo que hubiera sido. Y yo no sé si tendré otra ocasión. Presentí algo, te juro por vos. La diosa calva ya no espera ni al alba que lo parió. Sensacionales esas noches, fenomenales en verdad. Llamadas secretas, jazmines, violetas, y nosotros dos entre la bruma por el andén mojándonos. Pasaron los años y a veces te extraño, sabes que yo no me olvidé. Cuando recuerdo no puedo no ver, y lo peor es que con el ayer se viene entre líneas lo que hubiera sido, que lo parió. Sensacionales de esas noches, fenomenales en verdad. Miradas discretas, jardines, glorietas, y nosotros dos bajo la lluvia tibia en abril bajando al vals. Pasaron los años y a veces te extraño, sabes que yo no me olvidé. Cielito querido, cielito perdido, sabes que yo no me olvidé. El tema que escuchaste fue interpretado en vivo. Infierno Grande. Canciones hechas en casa.